mencionado Omar, nosotras formamos un grupo, uno de los dos grupos de trabajo de este proyecto de Atravesando Fronteras, que lo formamos redactoras del Topo y de que es un periódico local autogestionado de Sevilla que está muy vinculado a los movimientos sociales, y La Luciérnaga, que es una agencia de comunicación social con perspectiva feminista, y también trabajamos temas de participación. La primera actividad que hicimos fue el 6 y 7 de octubre. Tuvimos un taller con Carla Fibla, que es periodista que ha trabajado en La Serie, en La Vanguardia, en medios como La Serie y La Vanguardia, y dando cobertura a temas de Oriente Medio. Y bueno, con ellas intentamos abordar el concepto de lo humano en el periodismo. Hicimos un taller en el que hicimos análisis sobre medios de comunicación convencionales, centrándonos en el caso concreto de la llamada crisis de los refugiados y cuál había sido el tratamiento mediático de estos grandes medios de comunicación. Todos los resultados de este taller están colgados en la página web de la UNIA, que podéis investigar un poco. Tuvimos también conversaciones con otros periodistas por Skype, y la verdad que fue muy interesante. Y después pensamos que queríamos hacer otra actividad, que es esta que tenemos hoy en día, que va a explicar Mar. Bueno, voy a ser breve, porque además creo que sobre todo queremos escuchar al resto de personas. Después del trabajo en el grupo que íbamos teniendo, y sobre todo después del taller de Carla y de ver ese análisis comparativo de los medios convencionales, de cómo se trataban estos temas, pues pensamos que una de las cosas que faltaban, o una de las carencias que tenían fundamentales, era que no se escuchaba nunca la voz de los otros, ¿no? O sea, esos otros de la otra orilla, ese mundo islámico, los refugiados en ese caso, el conflicto sirio, o todo lo que se convierte en suceso y en noticia, en cualquier caso, bueno, pues casi siempre son tratados como un objeto y nunca escuchábamos sus voces. Entonces, una cosa que teníamos clara en el grupo era que la siguiente actividad que hiciéramos, pues que tendría que estar centrada en conocer por lo menos un poco más cuáles eran las voces desde el otro lado. Y por eso se nos ocurrió, bueno, después de mucho pensar y viendo gente con la que podíamos contar, pues entonces fueron surgiendo posibilidades de charlas, de personas con las que contactar, que nos contaran cosas, etcétera. Y entonces ya decidimos hacer esta jornada con este título, el título, que también es fantástico y sencillo, que es Enfrentando el discurso mediático del miedo, estrategias para la construcción de un nuevo relato sobre el mundo árabe islámico. Dentro de la jornada y de este título, este concepto, esta idea, pues incluimos una charla, una que queríamos escuchar a Leila, que Leila Chawati, que nos parecía súper interesante cuando habíamos escuchado hablar de ella y leído sus textos en algunos sitios como El Diario, por ejemplo, ¿no? Ya a partir de Carla oímos hablar de ella, estuvimos leyendo algunas cosas de ella a partir de la plataforma esta de Antón Siria. Y bueno, será ella primero la que hable, luego escucharemos a Rubén, que se centrará más en el espectáculo del otro, formas de representación mediática, que es lo que nos va a contar. Y bueno, lo de Leila la presentará Paula más en concreto, pero su charla se llama Siria sin los sirios, que es un título bastante curioso, interesante, medios de comunicación y falsas dicotomías. Y después de ambas charlas, pues haremos otra actividad que es algo, bueno, que va a ser como un espacio abierto de debate, mesa redonda, que nos va a explicar mejor Paula. Bueno, brevemente, luego ya pasaremos. Lo que queríamos es, después de tener estas dos ponencias y coger estas ideas, para trabajar juntas y juntos para crear estrategias, esbozo de ciertas estrategias de forma colectiva, porque muchos venimos de diferentes espacios, de medios de comunicación, investigación, del mundo del arte, de la cultura, pues pensar entre todas y todos estrategias para revertir estos discursos hegemónicos, y más ahora, además, a raíz de los atentados de París y todo el discurso islamófobo que están promoviendo los grandes medios de comunicación. Entonces, bueno, pues haremos una pequeña dinámica participativa para pensar entre todas. Así que ya vamos a pasar a escuchar. Bueno, no, sí, una solo contar que después de todo el trabajo que se ha hecho en el grupo a lo largo de estos meses y fruto de tanto el taller de Carla como de estas propias jornadas, pues lo que queremos es que todos esos resultados después se vean plasmados en un suplemento o una parte especial, un suplemento en el propio periódico, en el Topo Tabernario, que será seguramente que el que salga, el Topo tiene una periodicidad bimestral, pues el suplemento que hagamos será el que salga ya en marzo, y ahí pues pretendemos incluir entrevistas con algunas de la gente que aquí participa, textos que pediremos también a las personas que participen mañana en el otro grupo, bueno, y algún tipo de viñeta, artículos de opinión, etcétera, que sea un poco como el resultado ya, la producción de final de todo lo que hemos estado haciendo y hayamos estado haciendo todas. Y nada más. Y ahora ya, Leila.